ADN Radio Chile. Serían tarjetas brujas y todas operarían con una especie de validador que le dejaría más ganancias a una empresa que, por decirlo menos, tiene un dudoso origen y no a los gremios y usuarios de la octava región. Es la denuncia que esta mañana realizaron dirigentes del transporte a nivel nacional y también algunos parlamentarios. Queremos conocer de qué se trata y cómo afectará o cómo estaría afectando a los usuarios. María Graciela Paso nos va a contar detalles de esta denuncia. María Graciela. Dirigentes regionales de la locomoción colectiva llegaron hasta Santiago a pedir una explicación. Quieren llegar al Congreso y también obtener una respuesta del ministro de Transportes a una situación que a todas luces dicen es ilegal. Se trata de la instauración de una especie de tarjeta VIP en regiones, en donde los validadores no serán licitados, sino que serían de propiedad de una empresa que tiene Santos en la corte, según lo dijo el vicepresidente nacional de Conabús, Oscar Peña. Donde aparece encabezando esto don Germán Correa. Los que conocemos de transporte hace muchos años sabemos quién es don Germán Correa. Así que por lo tanto creemos que esto no es bueno para el gremio. Yo creo que aquí hay un aprovechamiento de recursos que van a llegar del Estado a la pequeña y mediana empresa que hoy día en regiones se desenvuelve en forma bastante difícil. Y lo peor, según ellos, es que los engañaron porque esa empresa denominada PAN, por la sigla de Pago Automático Nacional, les cobraría un 8% de sus ganancias para mantener el validador y además se autoproclamarían dueños de la publicidad al interior de los buses. Acciones fuera de toda legalidad, según el diputado del Partido Regionalista Independiente, Carlos Olivares, y por ello emplazó al ministro René Cortázar a aclarar esta situación. Y yo emplazo al ministro de Transporte a que diga si quienes están llevando adelante este programa PAN, Pago Automático Nacional, están, digamos, trabajando en conjunto con el Ministerio, o esto es que un grupo de empresarios, con un grupo de dirigentes gremiales, se les ocurrió, de repente, llevar adelante esta situación. Una situación que comenzaría a operar en los buses interurbanos de El Gran Concepción, pero que se replicaría al resto de las regiones, Rafael.